Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos y amigas de todas las tardes de los jueves, siendo las 3 de la tarde y 5 minutos, arrancamos esta nueva edición del programa que dedicamos al medio ambiente. Esto es Ecogoga. Hacemos Ecogoga, Matías Olivera en controles, acá los amigos, compañeros, Roberto Rosenthal. ¿Cómo le va, Roberto? Hola, muy, muy bien. La verdad que con este tiempo estoy maravillado. Me encanta. Sí, muy romántico, está muy romántico. Excelente. Ay, se vino amoroso. Sí, estoy enloquecido. José Luis Vecina también acá en estudio. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, yo también. Re romántico, con la lluvia. Estoy en problemas. No, no queda... Cualquier micro te deja. Bien, como todos los jueves. Contento de acá. De estar haciendo acá, el programa. De aprender a hacer el programa, de jorbar un poco el prójimo con la ecología. Y bueno, nada más. Bueno, mi nombre es Sandra Canosa y quedan todos ustedes invitados entonces a compartir este programa hasta las 5 de la tarde. Vamos a recordar nuestras vías de comunicación. Los números de teléfono son 455-999 y 455-800. Muy bien, también lo pueden hacer a través de la web. Nuestra página es www.radiogoga.com/ecogoga y ahí haces clic en me gusta. Y entonces vas a poder seguirnos por Facebook. Me comprometes. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí arrancamos musicalmente de la siguiente manera. Vamos con Papo, Trabajo Forzado. En las sombras camino sin saber qué hacer. Camino entre las sombras a punto de perder mi fe. Fe que fui perdiendo a medida que pretendo ser un ser. El dinero no me alcanza para pagar el alquiler, para comprarme ropa, ni para tomarme un café. Sigo caminando en las oscuras calles del Dock. Dock Sud. Coeficiente mental. Si no me queda otra, tengo que salir a jugar. Trabajaría con gusto si tuviera un salario normal. Trabajo forzado. Trabajo normal. Thank you. segundo segmento de Ecogoga dedicado a las... Arrancamos con las efemérides, como siempre, Roberto. ¿Qué tenemos? Sí, tenemos, como habíamos dicho el pasado programa, el 8 de agosto fue el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Uh-huh. Lo decimos hoy también porque, bueno, estaba justo en el medio y es bueno recordarlo, ¿no? Uh-huh. También el 6 de agosto fue el desastre de la bomba de Hiroshima y el 9 de agosto el desastre de Nagasaki. ¿Cuántos años ya tenemos referencia de los años? 66 años, si no me equivoco. Hay que aclarar que todavía sufren las consecuencias de ambas bombas, ¿no? Claro, sí. Y lo más terrible es que... La primera se discutió mucho y siempre se dijo en defensa del empleo de esa bomba que si hubiesen querido invadir Japón con las armas convencionales hubiesen muerto más gente, ¿no? Primero por la resistencia que hacía Japón, por la defensa que iban a hacer de su territorio y por la complejidad de las operaciones bélicas. O sea que está justificado, diría. La primera siempre se justificó con ese argumento. La segunda es la que no pueden explicar, porque para la segunda ya Japón se había rendido. Uh-huh. Y alegaron que no habían podido traducir, porque parece que los japoneses se rindieron en japonés, ¿no? Y... No, fíjense lo que es la hipocresía. Y entonces ellos no pudieron traducir lo que decía. Después también, con el tiempo se supo que, mucho antes de empezar la guerra, Estados Unidos tenía decodificados todos los códigos de la Armada japonesa y de sus ejércitos. Como que ya sabía toda la movida. Como que sabían todas las movidas. Entonces queda por sospechar que la segunda bomba se tiró para probarla. Como eran elementos distintos, una de uranio y otra de plutonio, claro. Entonces para probar los efectos se tiró la segunda bomba, a ver cuál de las dos funcionaba mejor, y eso lo confirmaría el relato de los japoneses, que decían que cuando los sobrevivientes andaban deambulando por las ruinas, padeciendo de horribles quemaduras, venían equipos médicos de los norteamericanos, los detenían, los revisaban, no los curaban nunca, pero registraban los daños que sufrían y la evolución de las quemaduras. Como de prueba, digamos. De prueba, exactamente de prueba. Conejillos de India. Conejillos de India que ya los tenían como... Sin importar el destino, ¿no? O sea, mucha de la gente que murió, o sea, más del doble de la que murió en la explosión propiamente dicha, que en una fueron 55.000, otra 70.000, más del doble de esa gente murió a causa de las quemaduras y las lesiones que tenían. Por años se siguió aumentando la cantidad de víctimas y todavía sigue habiendo nacimientos de chicos malformados. ¿Y hasta el día de hoy está la radiación esa que...? Todavía está la radiación, se considera que en niveles aceptables y por lo tanto se reconstruyó Hiroshima y Nagasaki, se reconstruyeron las dos. Una cosa que me impresionó mucho una vez que vi una documental es que le preguntaban a los chicos, a los adolescentes de ambas ciudades, qué se festejaba ese día, y la mayoría no sabía que se celebraba, que ese día había sido el día que destruyeron su pueblo. Algunos pensaban que era alguna fecha deportiva, ¿no? Olala, mira, pensé... ¿Cómo borraron la huella de la ignominia atómica, ¿no? Ahí se ve también de dónde vienen muchas veces las efemérides, ¿no? Tanto las efemérides educativas que tenemos, por ejemplo, acá en nuestro país, muchas veces las efemérides vienen desde un punto de vista de mitrista, ¿no? A través de Mitre, todas las efemérides. El 25 de mayo pasó tal cosa, ¿no? Revolución de mayo. Nada más. 9 de julio, declaración de la independencia, nada más, no se habla el contexto histórico, sociopolítico, de dónde viene todo eso. Y de otra cosa que habla es del secreto con que se mueve todo lo que es energía. A tal punto que con el desastre de Fukushima, que fue el peor desastre, recién nos enteramos que es mucho peor que Chernobyl, la gente de Japón todavía no sabe la magnitud, todavía sigue comiendo carne radiactiva. Nos enteramos los que estamos aparte en el tema, es una información que aparezca en los medios masivos, ¿no? El último matrimonio de la Casa Real norteamericana salió mucho más publicado que esto. Claro, lo tenés que buscar para encontrarlo. Exactamente, así que... Fíjense de dónde viene la... Una cosa que jamás se dijo, por ejemplo, en el caso de Fukushima, y que lo leímos hace poco, era que todas las centrales nucleares japonesas fueron instaladas por presiones norteamericanas. O sea, Japón no quería saber. En ese momento no quería hacer nada más con la energía nuclear. Incluso se consideraba que hasta que no se supiese qué hacer con el combustible usado, no se podía implementar este tipo de energía. Y fue Estados Unidos el que implementó y que impuso a un país derrotado las centrales nucleares que tiene, y con tecnología norteamericana que evidentemente no es buena. No, en este caso. No, ya está demostradísimo. Sí. Bueno, vamos a algo. Nuestro día, el 12 de agosto va a ser nuestro día, es el Día Mundial de la Juventud. Mañana, ay, ya estoy pensando cómo lo voy a celebrar, justo mañana es viernes. Con flores. Así que ya está, bueno, con flores también, sí, sí, sí. Una de las cosas. Bastón. No, che. Bueno, cerramos con las efemérides, vamos con los saludos, rapidito, porque mira, ya son las 17, dice el reloj. Vamos a unos saluditos. Le vamos a dar un feliz cumpleaños a Diana Vivaldi, que fue el lunes 8 pasado, pero... Feliz cumple, Diana. Feliz cumpleaños, Diana. A Marina, que nos está escuchando. A Ceci y Natalia Correa, que están escuchándonos acá desde el Bolsón. A Gwen, desde Mendoza. A Daniel Román y Brenda, desde Los Repollos. A Guilmar Yegüen y Adán. A Luciana y Amiral. A Cristina Navarro, de 25 Maya La Pampa, que nos escucha siempre fielmente. A Eliana, la rumana de Buenos Aires, que también está ahí pegada a la máquina, escuchándonos. A Ezequiel, a Leo por ahí. Leo por ahí, que se comunica a través del Facebook. Por ahí está, sí. A Julián del Parque Nacional Lago Puelo, también le agradecemos la información que nos trajo. Nos vino a traer los audios que vamos a estar inaugurando hoy de la campaña que hace el Parque Nacional Lago Puelo, sí, con respecto a la floración de la caña coligüe y la prevención a la salud, ¿no? Sí. Así que agradecemos a Julián. Nuestros amigos del Facebook, algunos, ¿no? Luz Pericinotti, le mandamos saludos. Alejandra Podestá, Agustín Gerli y a Daniel Benítez. Un saludo para todos ellos y esperamos también más saludos y más amigos a través de la página de Ecogoga. ¿Y vos, José Sí, Luis? No, yo voy a saludar solamente a mi señora. ¡Ay, Susana! A Susana, a mis dos hijos, mis dos nueras y mi nieto, que hoy sí me está escuchando porque no fue al colegio. Así que, Tadeo, un saludo muy grande, un beso y portate bien. ¿Por qué le decís eso a través de la radio también? Porque no me hace caso, sí. Así que ahora se va a portar mal. Claro, obviamente. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy en Ecogoa? Te lo digo, vamos a estar hablando con el ingeniero Fernando Pía en el micro sobre agricultura biointensiva. También vamos a estar en charla con el médico veterinario, el doctor Gabriel Talmón, con respecto al tema de la floración de la caña coligüe y la salud. Vamos a tener la presencia y la visita del candidato a intendente por el Frente para la Victoria, Ricardo Caleuche García. Hoy vamos a darles una receta, la eco comida, a cargo de la hada Cecilia, hada del bosque. Exquisita comida. Y como les decía, vamos a estar inaugurando a través de diferentes audios la campaña que está haciendo el Parque Nacional Lago Puelo por la floración de la caña coligüe. Si ustedes tienen temas para sugerirnos, lo pueden hacer a través del 455-800 o, como les decía antes, www.radiogoga.com/ecogoga. Ahí hacen clic en me gusta y se contactan con nosotros y nos siguen a través del Facebook. Vamos con un tema musical. escuchábamos Mañanas Campestres de Arco Iris. Sí, dedicado, digamos, a Sandra, que cumplió 48 años. ¡Ay, qué malos que son! Para todos los 48ones son estos. Un saludo a Paul, que manda un mensajito, nos está escuchando, dice, ¡temón! Un saludo para vos, amigo. Bueno, ¿con qué íbamos, muchachos? Con la recolección de residuos. Ah, estaban atentos entonces, así me gusta. Sí, sí, vamos con los horarios de recolección de residuos. Arrancamos con los horarios del Bolsón, así que toda la gente del Bolsón, atenti, que ahí vamos. Muy bien. Centro con asfalto todos los días desde las 21 horas. En los barrios Costa del Río, desde calle Echeverría hasta Castelli, esto sería entre Sarmiento y Costanera, lunes, miércoles y viernes desde las 8 horas de la mañana. Desde Castelli hasta Curruguinca, entre San Martín y Costanera, martes y jueves desde las 8 horas. Entre las calles 25 de Mayo e Islas Malvinas y desde Alberdi hasta Beruti, lunes, miércoles y viernes desde las 8 de la mañana. Desde Beruti hasta Planta Depuradora, entre San Martín y 25 de Mayo, martes y jueves desde las 8 horas. Barrio Usina, Barrio Los Hornos y Loma del Medio, lunes y viernes desde las 8 horas. Y Barrio Los Hornos, San José y Arrayanes, martes y jueves desde las 8 horas. Barrio Los Hornos no, Barrio San José y Arrayanes nada más, alumno. Bueno, pasarán dos veces por ahí, supongo. Bueno, seguimos. Barrio Luján, incluyendo Camino Los Nogales, ¿no? Camino sí. Los Nogales y Ruta 40, los miércoles desde las 8 de la mañana. Bueno, y Villa Turismo desde las 15 horas. Martes y viernes. Ah, yo tengo desde las 15 horas, nada más. ¿Martes y viernes? Martes y viernes horas. Por la tarde, claro, desde las 15 horas es en Villa Turismo. Bueno, y si no, que esperen con la. Y en el circuito Machine Ahogado, los miércoles desde las 15 horas también. Ahora pasamos a Lago Puelo. Bien. Comienza su recorrido a partir de las 7 horas, debiendo estar depositados los residuos a partir de esa hora en los debidos contenedores. Se solicita no depositar los residuos en el suelo, así como en árboles, postes de energía o teléfono. Mantenga los perros atados o en canil para evitar mordeduras al personal municipal. Está totalmente prohibido arrojar basura a orillas del río, en baldíos y en la vía pública. El municipio no se hace responsable de los residuos forestales que se arrojen a la vereda o en la calle, siendo el único responsable el frentista. Recuerde que el basurero municipal se encuentra abierto de lunes a viernes desde las 8 horas a las 18 horas y es necesario una autorización para el ingreso al mismo de camionetas y camiones particulares. La misma puede ser retirada en las oficinas de obras públicas y la delegación municipal de Las Golondrinas acreditando domicilio en el ejido municipal de Lago Puelo. Bien, eran los horarios del Lago Puelo y ahora pasamos al horario, a los horarios de la recolección de residuos en la localidad, querida localidad de El Hoyo. Lunes y jueves en el centro por la mañana, a partir de las 8 más o menos. Los martes desde las 8:30 por Rincón de Lobos y Puerto Patriada. Los miércoles a partir de las 8 de la mañana también en el Rincón Currumaguida. Los viernes en el Pedregoso y también desde la gente que hace la recolección de residuos se pide por favor que se mantengan a los perros atados para poder recolectar la basura sin correr riesgos de ser mordidos ni atacados ni nada por el estilo porque ya les ha sucedido. Estos fueron los horarios entonces de la recolección de residuos en las tres localidades de la comarca andina y siendo las 3:27 vamos con un tema musical y después con un Econoticias y tenemos un mensaje para José. Sí, dice que no desinforme. Está bien. Mirá, él se puso prolijo los horarios y se saltió uno. Y vos me pisaste otro. Vamos con música. Come on, baby, with the conda, estoy viendo. Oigo mi amor. Grita mi sueño. En tus paseos por el Parque Nacional, ten en cuenta: no ingresar a construcciones abandonadas, caballerizas, galpones o leñeras, ya que estos sitios son posibles moradas de roedores, y no dejar comida y agua en platos o recipientes abiertos. Siguiendo estas precauciones, evitará el contagio de enfermedades transmitidas por roedores como el hantavirus. Es un mensaje de la Mesa Interinstitucional de Trabajo por la Floración de la Caña Coligüe. ¡Econoticias! ¡Econoticias! Información ambiental en Ecogoga. ¡Econoticias! La justicia investiga negociados de tierras en Cholila. El martes pasado, 9 de agosto, se llevó a cabo una audiencia en los tribunales de Esquel, en la que estuvieron presentes el intendente interino de Cholila, Gustavo Galindo, y su secretario de gobierno, Néstor Becerra, asesorados por el abogado Jorge Williams. Parte de las tierras que ocupa la familia Perry, descendientes del sheriff John Comodoro Perry, que llegó a estas tierras en búsqueda de Butch Cassidy, tiene una extensión de 80 hectáreas que se vendieron en principio por 70.000 pesos y habrían sido renegociados por cifras millonarias. El abogado defensor de la familia, Marcelo Macayo, explicó los alcances de la causa, en la que se imputaría a los funcionarios por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y defraudación a la administración pública. En Carreleufú deberán buscar otro lugar para ubicar la planta cloacal. La Cámara de Apelación hizo lugar a amparo contra la construcción planta de líquidos cloacales. La última semana de julio, la Cámara de Apelación del Noroeste del Chubut dio lugar a un pedido de amparo contra la construcción de la planta de líquidos cloacales de Carreleufú. De esta forma quedó confirmado el fallo de primera instancia dictado por la doctora Estefanía, quien en su momento declaró nula la resolución que permitía la concreción de la obra. De esta forma, la Cámara de Apelación complementó la resolución de la jueza de primera instancia, ordenando la nueva convocatoria a una nueva audiencia pública con las formalidades de ley para que, con base en los elementos de juicio colectados, más las objeciones u observaciones que surgieran de aquella audiencia pública y oídas todas las partes interesadas y debidamente bastandeadas todas las opiniones, la provincia del Chubut proceda a realizar la declaración de impacto ambiental con las pertinentes notificaciones y avisos a la vecina República de Chile por los canales diplomáticos que correspondan. Como con bronca y jurando, de rabo de ojo a un costado, pasos ha encaminado derecho para el arrabal. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito, que era su único ideal. Recordaba aquellas tardes de garufa, cuando minga del laburo se pasaba, metapunga y al codillo escolaseaba, y a los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan junado por los tiras, la lanceaba sin tener el manchamiento. Una mina le solfeaba todo el vento y jugó con su pasión. hablaba de que me era hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía engrupida de un cafiolo vidalita y le pasaba la guita que le sacaba al matón. Frente a frente dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo, y el ciruja, que era listo para el tajo, al cafiolo le cobró caro su amor. Lejos ya de la gallola y sin la mina, campaneando un cancho de son en la vereda, piensa un rato en el amor de la quimera y solloza en su de la tarde. Nos escribió Leo por ahí que dice que nos está escuchando. Un saludo, Leo. Y bueno, y venimos al micro de Agricultura a cargo del ingeniero Fernando Pía. Buenas tardes, Fernando. Hola, sí, hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, acá estamos. Estuvimos hablando en los micros anteriores con respecto a los almácigos, y acá acabo de encontrar en mi machete recordatorio, un oyente nos preguntaba, antes de olvidarme, Fernando, si se le puede poner, se puede hacer almácigos con arena. Con arena. Ajá. ¿Se puede hacer eso? De ajo. Sí, sí, como poder se puede. Ajá. La arena, el objetivo de la arena está... No sé si hablamos de mezcla, me parece que fue el tema que... El sustrato donde poner almácigos. Ajá, sí. El sustrato donde poner los almácigos puede variar, ¿no? Ajá. Puede variar cuando vos, si usás cajones, como nosotros proponemos, usamos una mezcla de... Puede ser un tercio de arena, un tercio de suelo y un tercio de compost. Sí. Si usás estas almacigueras de plástico, son más posibles que se quiebren, necesitan otro sustrato que no sea tan pesado. Uh-huh. Y utilización de menos suelo, entonces se usa más la turba, por ejemplo, o se usa más algunas... minerales como perlita, que son absorbentes de agua, mezcladas con un poquito con compost en una mezcla, ¿no? Bueno, pero ya ahí tenés que depender de algo que tenés que ir a comprar, ¿no? Claro. Sí, se puede usar arena, pero en principio, si vos tenés un suelo más duro, un suelo más arcilloso, ¿no? Claro. Que justifique la arena, ¿para qué sería la arena? Para que las raíces puedan desarrollarse así más fácilmente. Si vos ponés un, si tenés un suelo arcilloso, que no son muy comunes en nuestra zona, en algunos lugares los hay, sí se recomienda poner un poco de arena. Una tercera parte es en la tercera parte colocarla en arena, ¿no? Pero hay que guardar que tener que la arena es muy pesada, entonces a veces no hay que poner en volumen, sino es en peso, la proporción. Bien. Si no, sería mucho. Y la arena, bueno, no tiene casi nutrientes, es una cuestión física para el desarrollo de las raíces. Los viveristas usan mucho, hablando de la arena volcánica, toda esta, por ejemplo, Fernando Geronazo hacía toda la multiplicación de plantas, y muchos viveristas de las estacas las ponen en arena volcánica caliente. Ajá. Y bien húmeda siempre que está húmeda, porque eso es como que facilita también que la emisión de las raíces sea, o sea, nada limite la que salga la raíz, ¿no? Estás tratando de que de una estaca haya un enraizamiento. Eso sería un poco la idea de la arena. Bien. Pero bueno, por eso nosotros recomendamos eso, y en la mayor parte de los suelos se usa muy poca arena, y se usa una mezcla, una tercera parte de compost, una tercera parte o dos terceras partes de suelo. ¿De qué suelo? Y tiene que ser un suelo bueno, de la parte de arriba, tratar de sacar, si no te vas al bosque y tratás de sacar un poquito de ese mantillo y lo cernís bien, cosa que no tenga pedazos grandes de palos, porque estás tratando de hacer una buena cama de siembra para que no haya obstáculos cuando, viste, emergen las semillas, que por ejemplo una semilla muy chiquitita de un apio, de una lechuga, imagínate si vos le pones un cascote ahí, ¿no? Pobre, sí. ¿No? Claro, algo. Por eso es la tierra de almácigos, es algo súper especial. Había un grupo que de chicos que se pusieron tierra de almácigo, ¿viste? Como algo así especial. Bien. Por eso hay que cuidarla, por eso después cuando vos terminás de usar esa tierra de almácigos, no, ajá, la tirás. La guardás en un cajón, que nosotros, ajá, le llamamos cajón de tierra de almácigos. Ajá. Un cajón que lo tenemos afuera con tapas de madera. Por ahí es bueno que se mantenga húmedo, pero no tanto, o sea que se mantenga viva el suelo. Y después usamos dos terceras partes de tierra de almácigos y una tercera parte de compost cernido fino, preferentemente de vegetal. Bien. O sea que no conviene usar en la mezcla compost de origen de animales, a menos que los hayas esterilizado. O sea que los hayas puesto, no sé, en un horno podés ponerlo. Hay gente que bueno, que con el tema de los almácigos y en las producciones comerciales, que bueno, que ahí hay más peligro, diríamos, de enfermedades, se esterilizan, para que, bueno, por el peligro de que pueda quedar algún patógeno ahí en el suelo. Esa es un poco la idea. Bueno, gracias por responder entonces a la oyente, y ahora vamos con... me parece que no habíamos hablado de todo este, por eso era la duda, seguramente, de los sustratos. Claro, de los sustratos y de los distintos tipos de sustratos. Por eso, y vale la pena agregar que, si no, algunos dicen, bueno, si yo no tengo compost mío, viste, vegetal, ¿qué hago? Y bueno, podés comprar un lombricompuesto, que podés conseguirlo también en las casas de los viveros, en el supermercado a veces los ves. Y si no, también podés ir a buscar abajo de la tierra de un radal, abajo de la tierra de un maitén, que ahí es como un mantillo. Eso es un mantillo más bien maduro, y eso es una excelente tierra. No hay que hacerlo eso como si todos... Una vez en Japón, vale la anécdota, iban todos los agricultores a buscar esa tierra al bosque, y el bosque se terminó muriendo, ¿viste? Claro. Porque bueno, iban de a mí, les sacaban, ese es el sustento del bosque, ¿no es cierto? Claro. Entonces pasó porque de qué buena tierra, decía, y de ahí fueron todos y lo fueron decapitando el suelo, y bueno, y el bosque se murió. Pero bueno, esa es una alternativa para no ir a comprar, no, y tener buen suelo. También a veces abajo de las mosquetas. Uno me dijo, bueno, pero hay que te pincha. Bueno, podés sacarla, tratar de sacar un poco las ramas, pero bajo de las mosquetas que vos ves en una tierra que está media abandonada, pero que es un mosquetal viejo, si te metes un poco abajo de las mosquetas, esas mosquetas grandes, hay un excelente hay un excelente suelo. Yo cuando saqué la mosqueta de mi chacra tuve 3 años de producción de frambuesa casi sin fertilizar. Y era ya un mosquetal de más de 20 años, ¿no? Después empezó, dije, uy, qué fácil que la agricultura orgánica, no hay que agregarle nada. Y ahí empezó a bajar. Bueno, pero por ejemplo en esta época también se puede hacer eso, ahora con tanta agua que hay, ¿es mejor, es peor? Bueno, con tanta agua, estos suelos que tenemos, si estás en una ladera, viste, drena, si estás abajo, en la parte de abajo, ahí ya está más complicado. Claro, por eso. En muchas laderas, ese suelo típico de bosque, que es tan suelto, que es muy limoso, sí, ese drena fácil. Igual podés ir a buscarlo, bueno, te va a costar más acarrearlo, pero una vez que lo podés traer, lo podés tirar sobre una lona, viste, y bajo techo, esperar que ore, va a orear. Pero es mejor esperar unos días que baje y tomarlo un poco no tan húmedo. Bueno, finalmente entonces hablamos del tema de sustratos. ¿Dejamos el tema de los túneles para el próximo programa? Dale. ¿Quedamos así? Vamos a dónde ubicamos los almácigos, y este puede ser una alternativa, pueden llegar a ser los túneles o los mil invernáculos. Bien, ya lo vamos agendando entonces para el jueves que viene. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a vos. Un beso, chao. Hablábamos con el ingeniero Fernando Pía sobre agricultura biointensiva. Hoy tema sustratos para los almácigos. Siguiendo la luna de los Cadillacs, los fabulosos Cadillacs. Fabulosos. Bueno, la temperatura en estos momentos, Roberto Rosenthal, ¿usted la ve? No, pero está bastante 7. Cálido. 7.3 grados sobre 7 cero. Grados 3 centígrados. ¿La humedad? 84%. Bien. ¿Presión atmosférica? 3.6. No tenemos presión. Estamos sin presión. Esa es la sensación térmica. Oh. Acá. ¿Presión atmosférica? 964.8 hectopascales. Muy bien, Rosenthal. ¿Los vientos? Soplan del norte a 25 kilómetros por hora. Muchas gracias, Roberto Rosenthal. Y bueno, vamos a comentar algo. El 23 de julio, ahora dos semanas más o menos, la presidenta Cristina Fernández estuvo en la planta donde se está construyendo la obra civil de una mega usina que va a generar 240 megavatios de energía mediante la utilización del carbón que se extrae de los yacimientos que explota justamente la empresa estatal en Río Turbio. Es la usina termoeléctrica al carbón de Río Turbio. La presidenta aseguró que no va a afectar a los glaciares. Y además dijo que dijo que se exigió que esta mega obra tuviera todas las condiciones de tecnología para evitar cualquier grado de afectación a los glaciares. Y agregó que si se derriten los glaciares a la que tapan en el Calafate es a mí, mi casa, mi gente, mi tierra, mis rosas, mi jardín. Uh-huh. Bueno, ahora, a mí me gustaría saber... ¿Qué es una usina termoeléctrica y en este caso a carbón? Acá el doctor Vecina. ¿Qué es una? A ver, ¿cómo entendemos empecemos esto? Empecemos por el principio. ¿Es verdad que no va a hacer nada a los glaciares, al medio ambiente? No, eso es mentira, pero no importa. ¿Cómo que no importa? No, es que es una mentira. Yo digo, no importa, mientras tenga sus jardines con rosas. Claro. No, esto lo estoy juntando con la el mensaje que nos mandó Leo por ahí. Ajá, el mensaje que nos... A la usina que se quiere poner acá en el Río Escondido. Y con respecto también a la política nacional de que, bueno, con los recursos naturales está ahí, ¿vio? Claro. Vamos por partes. Muchos no lo mencionan. Empezamos en sus campañas. A explicar qué es una usina. Una usina, usina termoeléctrica en este caso. La usina es un generador eléctrico. Ajá. Ahora, siempre que se lo define es de acuerdo a la fuente de poder que uno tome. Por Ajá. ejemplo, usina termonuclear, sabemos que es por una central nuclear la que le está dando la temperatura y la que le va a sumar la energía de movimiento, es una turbina que gira a muchísima velocidad. Ajá. Y que mueve los generadores, que son un montón de bobinas que pasan por entre unos imanes, ¿no? Ajá. Igual, exactamente igual que el... ¿Se acuerdan el dínamo de la bicicleta? Sí. Bueno, es lo mismo en gran escala. Cuando hablamos de una usina termoeléctrica, estamos hablando de una usina que va a generar electricidad a partir de probablemente una turbina de vapor, una o varias turbinas de vapor, que la van a generar en este caso usando el carbón de piedra que se extrae de las minas de Río Turbio, el yacimiento nacional Río Turbio. Una turbina hidroeléctrica, sería el caso de la que quiere instalar acá en Río Escondido, es una usina que se mueve por la energía que libera en una corriente de agua con un desnivel importante, claro. ¿No es cierto? Se hace pasar por una turbina el agua, esta gira y hace girar los generadores eléctricos. O sea, la definición siempre es basándose en la fuente de poder que yo tomo. No hay forma de generar energía eléctrica sin una fuente de poder. La menos contaminante sería la las usinas hidráulicas, ¿no es cierto? ¿Qué es esta que se está por...? No, esta es una usina termoeléctrica. Termoeléctrica. Vamos a quemar carbón, mucho carbón, para generar vapor para mover una turbina que mueva la usina. Y al quemar este carbón, ¿qué emanamos al ambiente? Bueno, ahí está el detalle donde se puede mejorar el rendimiento de esta usina, que es, primero, por el aprovechamiento integral de la temperatura, ¿no? Donde yo consigo generar mucho más vapor con menos carbón o con menos combustible. Siempre vamos a contaminar, siempre, absolutamente. En este caso, si yo lo que logro es que la combustión sea perfecta, lo que voy a conseguir en las chimeneas de escape es dióxido de carbono. No monóxido de carbono, y voy a tener también algunos gases tóxicos en menor cantidad, ¿no es cierto?, como el fosfórico y el sulfídrico y alguno así, en menor cantidad. Esto evidentemente es mucho mejor, por ejemplo, que la generación de energía eléctrica por uso de material radioactivo. Claro. ¿Y por qué? Porque si hay un problema va a quedar o un incendio o una montaña de carbón, en definitiva, y nada más. Pero si vamos a liberar la atmósfera anhídrido carbónico, que en este momento es como que ya empieza a sobrar en la atmósfera, ¿no? Ahora, sepámoslo que la única forma de eliminar los problemas de contaminación no es mejorando, o sea, es mejorando los sistemas de generación, pero la política que para mí sería la más adecuada, y en esto coincido con Leo por ahí que nos mandó el mensajito, es disminuyendo los consumos. O sea, siempre se promociona estos proyectos, uh-huh, diciendo, bueno, vamos a tener energía más barata, vamos a poder consumir más energía, y no siempre esa energía está destinada a mejorar el estándar de vida en las cosas elementales, como por ejemplo podría ser la calefacción en la casa de un pobre, sino va a terminar dando luz a una publicidad que realmente a mí no me importa, que en definitiva no hace falta. La verdad, sí. ¿Cuál sería la energía menos contaminante como para producir así? Está la solar, la eólica, la mareológica, que son todos procesos muy nuevos, pero que son, si bien tienen buen rendimiento, primero, no están en todos lados, no se pueden aplicar en cualquier lado, ¿no? La versatilidad que tiene una usina de tipo mecánica como las térmicas es que la puedo instalar en cualquier parte. Ahora, las otras realmente casi no contaminan. Podemos hablar de contaminación visual o de alguna cosa, claro, o la inundación, como en el caso de que también las hidráulicas, las represas, uh-huh, generan otro tipo de contaminación. Sí, seguro. Pero sepamos que la actividad humana siempre va a generar contaminación. Los que tenemos la inquietud de ecologista no es no apuntamos a detener el mundo, sino por el contrario, a hacer un mundo más sano para poder seguir viviendo en él. Donde podamos convivir mejor con el ambiente que nos, claro, porque rodea. En definitiva, todo esto que va a cargar desastres naturales, que ya lo está cargando, no va a joder a nadie más que al ser humano, ¿eh? Uh-huh. O sea, la naturaleza, sí, sí, va a seguir perfecta. Sobramos nosotros, pero no hay más. Bien. Ya que estamos hablando de energía, te recuerdo el taller de construcción de Estufa Rusa. También hacen la construcción a domicilio. Estufa Rusa, 50% menos de consumo de leña. Mantiene más de 7 horas de calor, temperatura de calor seco, multibeneficios, diseño de ambientación preparado y arcilla armado de estufa. Para consultas y poder llamar para que construyan esta estufa rusa en tu domicilio, comunícate al 498-441. 498-441, construcción de estufa rusa. Yeah. no pasa otra cosa que llover. Llueve mientras te espero y la tarde se me escapa como ayer. Noticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. China fortalecerá protección de ecología de praderas. Una circular emitida por el Consejo de Estado chino hace un llamamiento para redoblar los esfuerzos, aumentar la inversión e intensificar la supervisión para proteger la ecología de las praderas del país. La nota pide a los departamentos gubernamentales que instalen y apliquen un programa de subsidios y recompensas para la conservación de los pastizales en un esfuerzo por combinar la protección de la ecología con el incremento de los ingresos de los pastores. Bajo el programa, China prohibirá a los pastores hacer pastar a su ganado en aquellos pastizales gravemente dañados, pero como recompensa obtendrán un subsidio anual de 6 yuanes, un equivalente a 0,93 dólares del presupuesto central por cada mu de pastizal prohibido. El presupuesto también se destinará a premios para los pastores que se esfuercen por preservar las praderas que aún están disponibles para el pastoreo. Caña Florecida, afirman que aparecieron roedores muertos en el Parque Nacional Lago Puelo. Este parque informa a los vecinos de la comarca andina del Paralelo 42 y a los turistas que la visitan, que a raíz de la floración masiva de caña coligüe se está produciendo un importante aumento de las poblaciones de roedores silvestres. En algunos momentos se da un proceso de mortandad significativo de los roedores silvestres, siendo muy visible sobre todo en las costas de ríos y lagos. Por efecto de las olas y el viento, los roedores silvestres se acumulan en determinados lugares de las costas. Por este motivo, desde hace unos días se puede observar gran cantidad de roedores muertos en diferentes sectores de las playas del lago. Para prepararnos para la llegada del invierno, recuerde mantener limpios los alrededores de la vivienda, evite acumular basura, ubicar la leñera lejos de la casa y sobre elevada 50 centímetros del suelo, mantener limpio los galpones y cobertizos. Si almacena comida, utilice recipientes herméticos. Siguiendo estas precauciones, evitará el contagio de enfermedades transmitidas por roedores como el hantavirus. Es un mensaje de la Mesa Interinstitucional de Trabajo por la Floración de la Caña Coligüe. Espacio Publicitario. Hace miles de años, lo que hoy conocemos como el planeta Tierra era solo un gran continente llamado Pangea. Ahí, acomodado en ese lugar, estaba todo lo que hacía falta. Con el tiempo, todo cambió. Pero algunas cosas no. En Pangea, arte y decoración, también podés encontrar fanales, portavelas, floreros, baúles, farolitos, relojes, espejos de diseño exclusivo. Todo lo que necesitas para dejar tu casa como siempre quisiste. Pangea, arte, decoración, regalos. No busques más. En Pangea, arte y decoración, está todo lo que querés. Galería Mirando al Piltri, local 4. Pangea, arte, decoración y regalería. Servicios de aserradero portátil La Violeta. Aserrados, cepillados, todas las medidas en toda la comarca. La Violeta, aserradero portátil de Lautaro de Francesco y María Luz Valirán. Teléfonos 45-5397 y 1563-3139. 45-5397 o 1563-3139. Aserradero portátil La Violeta. Había una vez un país en el que los que gobernaban se elegían entre ellos. Otro país que reconoció que todos los ciudadanos debían votar a sus gobernantes, pero que tardó 37 años más en incluir a todas. También hubo un país en el que ganaba el que nadie votaba. Otro en el que no se podía votar por algunos candidatos. Y otro en el que estaba prohibido votar. Desde 1983 existe un país en el que podemos elegir a nuestros representantes libremente. Y de todos los países en los que vivimos, decidimos quedarnos con este. Que no es ideal, ni es perfecto. Pero es el único que tiene la herramienta para mejorarlo. El voto. Por eso, sumamos las elecciones primarias. Para poder elegir a quienes queremos que sean candidatos a ser nuestros representantes. Porque votando y volviendo a votar, elegimos el país en el que queremos vivir. Elecciones primarias, 14 de agosto. En democracia, siempre más es mejor. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Los jueves en El Bolsón están de moda. Espacios de Arte y Diseño presenta Feria de Diseño, ropa, accesorios, decoración. Renovate jueves de 19 a 22 horas en El Sol Pub, Torrego 423. Los jueves en El Bolsón están de moda. Feria de Diseño. Somos Super promoción a Isla Margarita, Venezuela, en Pulmarí Turismo. Salida 5 de octubre desde Buenos Aires, Ezeiza. Aéreos internacionales, ida y vuelta, Buenos Aires, Caracas, Buenos Aires. Aéreos nacionales en Venezuela, Caracas, Por la Mar, Caracas. Traslados de llegada y salida del aeropuerto. 9 noches de alojamiento en base doble estándar 4. Final, persona, base doble, $1,200. No incluye impuestos en Venezuela, $50 aproximadamente. Consulte por seguro al viajero. Pulmarí mismo. En Herón, Tomoreno 2871, teléfono 493093 o 492161. En Lago Puelo, Avenida Los Notros, sin número, teléfono 498404. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. Fin de espacio publicitario. En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Bueno, estamos en el aire. Y como habíamos anticipado, estamos con el candidato intendente por el Frente para la Victoria, Ricardo Caleuche. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes a los oyentes de Radio Goga. Buenas tardes a José Luis. Sí, sí, buenas tardes, Caleuche. Muchas gracias por invitarme a su programa. Bueno, muy bien. Lo que siempre preguntamos nosotros a los candidatos es cómo se va a seguir la política ambiental acá en el Bolsón, con el tema de la planta de tratamiento de residuos, la planta depuradora y los demás temas. En relación al medio ambiente, nosotros en nuestra plataforma lo especificamos modestamente de acuerdo al conocimiento y a los conocimientos que hemos adquirido y al sentido común, ¿no? Que son los que se comentan entre los vecinos. Porque evidentemente, si yo lo relaciono con mi niñez, antes éramos perversos con el medio ambiente, por ahí por un montón de desconocimiento. Pero a medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando, hemos ido aprendiendo a que, bueno, si destrozamos el medio ambiente, estamos destrozando las futuras generaciones. Y bueno, en base a eso creo que todos hemos ido teniendo conciencia y gracias a Dios que hemos crecido y bueno, hay que preservar el medio ambiente para las futuras generaciones, porque todos tenemos hijos, nietos y bueno, creo que nadie intencionalmente quiere destruir los bosques, más allá del comercio que significa para algunos y priorizan eso antes que la vida, pero bueno, no estamos de acuerdo para nada con eso. Nosotros en nuestra plataforma lo planteamos específicamente el tema del cuidado de las vertientes, de las corrientes de agua, todo eso que está hoy en día en riesgo. Bueno, vamos a, si no hay alguna legislación al respecto, vamos a tratar de impulsarla como para que esté en relación a lo que establece el municipio como un municipio ecológico, ¿no? Claro. Ser lo más cuidadoso posible y preservar de la mejor manera el medio ambiente. Para eso también vamos a ser cuidadosos y vamos a ser amplios y abiertos para convocar a todas las personas que tengan conocimiento al respecto. Ajá. Acá ya tenemos una planta de tratamiento de residuos que trabaja justamente por un apoyo del gobierno nacional y por iniciativa del gobierno municipal, y que tomamos ya contacto incluso con la Secretaría de Medio Ambiente, nos dijo que la planta está efectivamente trabajando, no trabaja a pleno porque todavía falta completar instalaciones, pero la idea sería, o la inquietud nuestra sería, ¿ustedes continuarían con ese trabajo para fomentar que todo lo que se produce acá como basura termine siendo reciclado? Sí, en realidad creo que el primer paso pasa por hacer la separación domiciliaria. Uh-huh. Me parece que pondríamos principal acento en eso para concientizar bien a la población y hacer una campaña de concientización diaria. Claro. Durante todo lo que sea necesario, durante todo el tiempo que sea necesario. Porque Yo he hablado con por ahí algunos funcionarios responsables del área y algunas cosas se hicieron con buen tino, pero no se le informó a la población. Claro. Esto de la colocación de los recipientes que hay de colores, sí. La gente los ve y coloca en cualquier lugar por desconocimiento. Uh-huh. Y a mí me parece que eso es una falencia del área municipal en este aspecto, porque falta campaña, falta información. Exacto. Uh-huh. Creo que tenemos que basar la información y hacer hincapié, basar la cuestión en hacer hincapié en que la gente tenga una buena información y en base a eso va a mejorar todo lo relacionado con esta cuestión. Claro. En cuanto a la planta, también tenemos, yo la he visitado. Tengo compañeros que militan en nuestra agrupación que están como responsables de la planta y nos dicen que faltan elementos en la planta como para hacer un buen tratamiento del entierro del residuo y todo eso, uh-huh. Porque no hay un camión disponible y porque la máquina de vez en cuando se saca de ahí, se utiliza. O sea, faltaría equipamiento. Falta equipamiento, falta poner en condiciones los vehículos, los camiones, que hoy en día es una situación bastante complicada la del parque automotor. Uh-huh. Y disponer un camión permanentemente ahí como para que eso sea cotidiano y se vaya haciendo el tapado como corresponde. Uh-huh. Hace ya unos años que nos dimos cuenta que somos muchos más de lo que pensábamos, ¿no? Y que aparentemente no, la tendencia sería seguir creciendo. O sea, estamos más o menos en 27.000 o 28.000 habitantes, creo. Y la tendencia es seguir creciendo porque es un lugar muy lindo, la gente está huyendo ya de las grandes ciudades. ¿Cómo van a solucionar, o por lo menos cuál es la idea que tienen ustedes de solucionar uno de los problemas, que sería la planta de depuración de líquidos cloacales, que ya está quedando chica para esta ciudad, ¿no? Sí, ese es un tema sumamente complicado, que también lo abordamos nosotros en nuestra plataforma, y quedó chica hace rato ya, porque estaba... se edificó para más o menos 8.000 habitantes, hace 40 años atrás. Claro. Así que quedó, creo que sumamente chica, a pesar de que se han hecho algunos arreglos y eso, pero las conexiones domiciliarias cada vez son más. Claro. por este crecimiento demográfico. Y consideramos de que esto es una cuestión... que aparte de que tenemos el conflicto con los vecinos del pueblo, porque hay permanentemente quejas al respecto de la contaminación que provocan en las aguas del río Canquetreo, y eso se nota después en Lago Pueblo. Y hay en verano olores nauseabundos todo el tiempo, así que... Sí, es verdad. Entonces, creo que en ese aspecto una doble preocupación, porque aparte de contaminar las aguas tenemos un gran porcentaje de vecinos que viven cerca de la planta, que prácticamente no pueden convivir con estos olores. Y el otro aspecto es que está funcionando, creo que de la actual capacidad que tiene, está funcionando el un pequeño porcentaje, porque se han roto un par de motores también. Además está en bajo nivel de producción. Sí, sí. O sea, chica que quede y poco que funcione. ¿Hay posibilidades de ampliarla? Nosotros vamos a trabajar en la gestión como para ver si podemos generar una ampliación de la planta en sí, uh-huh. Un mejoramiento de toda esta situación para que se deje de contaminar el agua del río Canquetreo, uh-huh. Se recicle. Y bueno, que se terminen estos olores y además pensando en el futuro. Claro. Porque si relacionamos el crecimiento que ha tenido Bolsón desde que se construyó la planta hasta la actualidad, tenemos que hacer una planta que nos dé garantía por unos 50 o 60 años más, mínimamente. Claro. Hasta que se prevea a ver qué es lo que se puede hacer. Uh-huh. Además tenemos la complicación todavía de que Villa Turismo, que está en una pendiente, sí, no está conectada al servicio. Así sí, que ese se va a conectar, en algún momento se va a conectar. Y en algún momento hay que prever conectarlo, porque están con pozo ciego y eso también es una contaminación constante de las napas. Claro, ¿sí? Claro. Así que, y eso está en pendiente, y bueno, y si no preveemos una planta intermedia o dos plantas intermedias, yo hablo por sentido común, no hablo por conocimiento sí, técnico. Sí, sí. Lo que puede generar eso conectado a la red sin prever un escalonamiento en la descarga puede ser mortal, claro. Puede ser un desastre. Sí, sí. Así que hay que tener en cuenta un montón de aspectos. O sea que los dos problemas, digamos, más acuciantes que tenemos en el Bolsón, desde el punto de vista ecológico, que sería el tratamiento de residuos, vos lo continuarías. Y lo mejoraríamos, aspiraríamos a mejorarlo. Aspirarías a mejorarlo. Y en el tratamiento de líquidos cloacales también estaría la posibilidad de mejorarlo, o la totalmente necesidad de mejorarlo. Eso, eso creo que son obras por ahí factuosas en cuanto a lo económico, sí, que nosotros encararíamos ni bien asumamos la gestión, como para ver si se puede en un mediano plazo ya empezar a trabajarla. ¿Los recursos dónde los tendrías? A través de Nación. Ajá. Nosotros tenemos garantía que más allá de que haya gente que esté en contra del modelo nacional, nosotros vamos a, el gobierno nacional va a continuar por 4 años más y bueno, aparte de intensificar todas las los aspectos sociales como se ha hecho, vamos a crecer en obras y en infraestructura, así que vamos a hacer todas las gestiones como para que estas obras se puedan realizar. Muy bien, ¿alguna pregunta? Yo quería preguntar con el tema de la producción de verduras y de fruta fina. En Bariloche se prohibieron los agroquímicos como el glifosato y acá todavía no hay novedades del tema y sé que en algunos lugares se usan estos agroquímicos. ¿Qué postura tomarían ustedes con este tema? En realidad es un tema que es complicadísimo porque yo desconozco el grado de contaminación que producen estos agroquímicos, pero evidentemente son nocivos para la sociedad. Así que, bueno, sí, trataríamos de que lo que se esté usando hoy, a medida que se vaya pudiendo, se vayan dejando de usar para que, bueno, no contaminemos más. Claro. Previendo esto que decíamos al principio, ¿no? El cuidado de la vida. Y, bueno, hacer todos los contactos con técnicos, con profesionales, con los organismos que se dedican a esta cuestión, como el INTA, como otros organismos más, para ver de qué forma se puede todo esto evitar de usar, claro, y que, claro, que se use en otras alternativas. Porque en la planta tenemos la materia orgánica que ahora no se está aprovechando, y eso es una cantidad de toneladas de un fertilizante natural, digamos, y que no perjudica, al contrario. Claro, todo el residuo orgánico sería... Claro, se hace un compost terrible y ahora se está tirando y, bueno, al no usarse bien se producen tóxicos. Por eso, nosotros cuando decimos que vamos a tratar de mejorar todo lo relacionado al reciclado del residuo, también está relacionado con este tipo de cosas que todavía no se han puesto en vigencia dentro de la planta. Y bueno, y aspiremos a que se ponga prontamente para que haya una solución y un tratamiento definitivo sobre el tema. Claro. Y que podamos ofrecerle esto a los agricultores. Exactamente, sí, sí, sí. Después, no sé, en relación a este tema, por ejemplo, nosotros en nuestra plataforma hablamos de un mercado concentrador de pequeños productores agropecuarios para promover la integración socioeconómica de la comarca y la región. Y está en relación a esto. Claro. Para que el productor tenga productos por ahí naturales y pueda ofrecer al cliente un producto que tenga garantías de vida. Claro, y además... Y que además sea una posibilidad de... Sea una él tenga ya una producción asegurada para vender acá y claro, si tiene una sobreproducción que se pueda vender afuera. Pero totalmente, lo ideal es que se consuma local. En realidad nosotros apuntamos a que sea lo que fue como intención la Feria Franca. Claro. Que sea para abastecer el mercado local, el mercado local y que le sirva como un medio de sustento, ¿no es cierto? Exacto. Sí, eso además se recomienda, digamos, en todo enfoque ecológico se recomienda eso, que se consuma lo del lugar para no tener que invertir en transportes y en refrigeración, en cadenas de frío, en embalajes, todas cosas. Eso es excelente. ¿Sí? Pero además nosotros es insólito lo que nos sucede, ¿no? Porque estamos trayendo verduras de Mendoza, del Valle, sí. Uh-huh. Y bueno, y acá la verdura de acá la vendemos en Bariloche o en Esquel, claro, es increíble. Sí. Tenemos incluso un montón de tierra que no produce nada, ¿no? De hecho, yo en mi casa me queda mucho lugar todavía como para trabajarlo. Totalmente, y bueno, y eso es una de las cosas que también trataremos de promover y de que la gente se haga eco de este tipo de cosas y haga un cultivo familiar. Claro. Claro. ¿Querés agregar algo más? Agradecerle a ustedes por la intención, por invitarme, y bueno, y agradecer a la audiencia, y gracias por darme la oportunidad de conocer a Radio Goga, que es la primera vez que... Así que muy agradecido de la posibilidad que me han dado. Me queda la pregunta final. El domingo, entonces, vos te presentás en la lista... No, el ¿cómo? Domingo el, ¿no? El domingo son las primarias. Ah, primarias. Sí, que a nivel nacional. Ajá. Es candidatos a presidente de la nación, sí. Diputados nacionales y senadores en las provincias que corresponden. Las elecciones de intendente y gobernador son el 25 de septiembre. De septiembre, viste, nos hacíamos lío. Bueno, gracias por la visita. Muy amable, mucho gusto. Gracias, Ricardo. Mucho gusto. Aparte, vos sos una mina dada. Yo nunca te pedí nada y compromiso ninguno. Te lo cunaste al DJ, te gusta el de la cantina. Un flaco desde la esquina te relojea regato. Yo estoy pintado hace rato como en una cartulina. Yo quiero la galletita, pero vos me tapachanga, te gozás con la cumbiamba requebrando pollerita. Más vuelta que calecita tenés, me obligás a que labure. Vos sabés, soy Jamon Purer, por eso te haces la rica. Berretín de nena chica, a vos no hay gil que te dure. No ves que estoy pa'l amor, ver y liberar lo nuestro, pero hay que ser un maestro pa' aguantarse la calor. Cuando me viene el vapor, no respeto ni a mi tía. Discúlpame que me ría, pero yo me voy temprano. Estás levantando la mano así como el primer día. Tenés más amigos que Magón. El bacacuá, hoy yo y me quería ir contigo, pero te hiciste otro amigo y así la cosa no da. Yo me voy, quédate acá, capaz que me vuelvo gay. Si no me das el ok, me voy a escabiar afuera. Si te colgaste cualquiera y ya me diste aparte. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. La corriente clasista combativa jujeña pidió la destitución del juez que ordenó la represión. Luego de la masiva movilización de ayer en demanda de terrenos y viviendas, la corriente clasista combativa jujeña presentó formalmente ante el fiscal Alejandro Vico Seco el apartamento por mal desempeño de Jorge Saman, el magistrado que no solo ordenó la represión en un predio tomado de la empresa Ledesma que dejó un saldo de 4 muertos, sino que también la investiga. La semana pasada se había planteado la recusación, pero el juez la rechazó por considerarla improcedente y el trámite fue pasado a la sala de apelaciones. Un futuro ingeniero fabrica bicicleta ecológica. El estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de Rosario, Nicolás Mazzuelli, de 29 años y que es un apasionado de la ecología y la aeronáutica, ha diseñado una bicicleta cuyo cuadro está formado por cañas de bambú. La bicicleta de bambú, o bambú bicicleta, ha sido aprobada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, para su uso público y nació hace 6 años cuando Mazzuelli se encontraba estudiando la caña de bambú como material de construcción ecológico. Entonces dio con un ingeniero de Eslovaquia que había diseñado una bicicleta con cuadro de este material. En las uniones había empleado fibra de carbono, dándole forma de esa manera al cuadro. Según Mazzuelli, esta fue su fuente de inspiración que resultó en el primer modelo en el año 2007. Hoy en día, en su taller de la localidad de Alvear, en la provincia de Santa Fe, produce alrededor de 10 bicicletas por mes y la demanda está en aumento. Junto con sus socios, ya han modificado algunas técnicas de construcción para sistematizar el proceso y así satisfacer la creciente demanda que están experimentando. Ya hemos realizado envíos a Estados Unidos, Bélgica, Holanda e Inglaterra, lugares donde existen mercados con una fuerte conciencia ecológica y que son países muy desarrollados, explicó Mazzuelli. Si usted estuvo en contacto directo o en sitios que hayan sido habitados por roedores y presenta estos síntomas: fiebre, dolor de cabeza, falta de aire, dolores severos en los músculos, dolor abdominal, consulte rápidamente al médico. Un diagnóstico temprano es fundamental a la hora de atender enfermedades transmitidas por roedores como el hantavirus. Es un mensaje de la Mesa Interinstitucional de Trabajo por la floración de la caña coligüe. Escuchábamos antes de Econoticias. Antes escuchamos a Rica Cosa, Cuarteto Rica Cosa, con el tema Apartheid. Muy bien. Bueno, y ahora sí, por fin, una voz femenina que me acompañe en la tarde de hoy. Buenas tardes, Cecilia. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Sandra, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias por estar acá nuevamente con tu eco comida. Sí. Eco cosa rica. Bueno, economía. Sí, algo natural para esta tarde de lluvia, está buenísimo. Y acá José Luis agrega economía. Muy bien, José Luis, pero acércate al micrófono para decir. Nos tiene miedo, no tiene ganas de hacer. Nos tiene miedo. Las mujeres mejor alejarse. Apartheid, decía el tango que escuchábamos recién. Bueno, ¿qué tenemos para hoy de rico, Ceci? Bueno, hoy algo salado. Ajá. Para ir variando un poco. Bien, bien. Un super pan saborizado con lentejas, ¿lo probaste? Lo probé, está muy bueno, aparte re original. Sí, está bueno, está bueno. Super pan, es super pan. Sí. Bien. Sí, un super pan. Eco pan. Un eco super pan. O Peter pan. Integral, porque para seguir, digamos, el ecológico, la salud natural, así que todo se trata de hacer lo más natural posible. Muy bien, está Ceci. Bueno. Saborizado con lentejas. A ver, ¿cómo es esto? Sí. Lleva... 2 tazas de harina integral. 2 tazas de harina integral. 1 de garbanzo, de harina de garbanzo. Uh-huh. 1 taza. La harina de garbanzo es buenísima también para los celíacos, que no pueden muchas, por ejemplo, harina. Claro, claro, esa harina sí la pueden utilizar, consumir. Exactamente, exactamente. Después lleva levadura. Levadura. Uh-huh. ¿Cuánto sería más o menos de levadura para estas tazas de harinas? Levadura, más o menos medio paquete, porque creo que se calcula medio paquetito, si mal no recuerdo, uh-huh. Por medio, es más, sería por medio kilo de masa, ¿no? Bien. Total. Bueno, Y después puede llevar, en este caso lleva lentejas, porque se me ocurrió hacerlo con lentejas, pero puede cada uno saborizarla como quiera en la masa, ¿no? Ah, ¿le podés poner otro tipo de legumbre, por ejemplo? Sí, lo que uno quiera. Bien. O lo puede saborizar con, no sé, con, yo también le puse semillas, con semillas, si quiere, o con cebolla, que es buenísima. Cada uno le pone, digamos, el tinte que quiera, digamos. Ajo y perejil. Bueno, en este caso se me ocurrió ponerle lentejas, que está buena. Buenísimo. Entonces, lentejas. Sí, las u otras legumbres a elección. Sí, o legumbres a elección, tal vez. Ajá. En este caso se me ocurrió ponerle más o menos una taza de lentejas previamente hervida. Se le puede agregar así las lentejas o hecho como una pastita de lentejas. Claro, hacer como un puré. Procesadora, claro, un puré, exactamente. Y se le puede poner el que quiere, bueno, queso, pedacitos de queso también, o algo que es más sano, semillas trituradas. Pero eso dentro de la masa. Ah, bien. Sí, todo dentro de la masa. Mezclas todo, digamos. Sí, con sal. En lo posible sal marina, el condimento que cada uno quiera, puede ponerle o pimienta o provenzal, lo que quiera, con todo se mezcla con agua tibia. Mezclar todo con agua tibia. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿le vas metiendo agua hasta ver? Para lograr, eso iba a decir, para lograr una masa consistente. Ajá. Como la masa de pan sería mismo, ¿no? Una masa bien consistente que quede como un, como redonda, ¿no? Un bloque, bien. No sé. Homogénea. Exacto, homogéneo, pero también a su vez consistente, o dura, digamos, de alguna manera. ¿Viste? Hasta masa consistente y homogénea. Sí, así le doy el gusto a los dos. Y eso lleva a horno. Ajá. Toda esa masa. Sí. Se puede, bueno, colocar en el molde que cada uno quiera, o en un molde de esos, budinera, o en un molde, o en una asadera y hacerlo redondo. Discúlpame, Ceci, ¿sí? ¿Se lo deja elevar o directamente lo llevas al horno? ¿Se lo deja un tiempo? Puede dejar, si querés, sí, si no se lo puede llevar al horno, porque ya tiene levadura también. Claro. Así que se puede dejar elevando como un pan, como cualquier masa, o se lo puede llevar al horno, depende si uno quiere, digamos, en el apuro, lo que necesite hacer, digamos. Claro, claro. Probar, ir probando. Exactamente, sí, se trata de experimentar también. ¿Esto se hace a horno rápido, mediano o fuerte? Primero, los primeros minutos, 15 minutos o 20, horno lento, bien. El mínimo sería. Primeros 15 minutos, horno mínimo. Sí, y después a moderado. Subirlo un poquitito. Claro. Claro, para que vaya, de tiempo para que vaya, la masa vaya elevando, digamos. Bien. Bueno, es más o menos eso. Buenísimo, después, original y muy rico realmente, ¿eh? Ay, qué bueno. Y después, bueno, las distintas propiedades de las distintas harinas y demás. Claro, dale. Por ejemplo, la integral creo que ya la había comentado. Pero repetila, dale, repetila que nos olvidamos. La harina integral contiene minerales, calcio, porque está bueno saber lo que uno está comiendo también. Claro. ¿No? Minerales, calcio, magnesio, hierro, fibras. Al tener fibras es ideal para una buena absorción intestinal, digamos, inmovilidad intestinal, ¿no? Bien. Después tiene nutrientes, hidratos de carbono, los justos, digamos, para una buena alimentación, y a su vez también regula el flujo hormonal. Es mucho más natural y más nutricia y más sana que la harina común, ¿no? Claro, claro. Y la harina de garbanzo que, digamos, complementa también con las legumbres que tenemos, en este caso de las lentejas que habíamos hablado. Sí. Que tiene mucho hierro también. Sí, exactamente. Hierro, minerales. Uh-huh. Es buenísimo también, no solamente para los celíacos, sino para el colesterol. Uh-huh. Ayuda, digamos, para que no provoque tanto colesterol, digamos. Y también es buenísimo para lo que es problemas de dermatitis o estreñimiento. ¿El garbanzo? El garbanzo, sí. Mira, no sabía. Está buenísimo, uno se va enterando de un montón de cosas. Buenísimo. Y las lentejas, por otro lado, también, bueno, muy rico en proteínas también, y se dice que ocupan, dentro de lo que es, así a nivel proteico, tienen como un 25 y un 30% de proteínas, y es la segunda luego de la soja, que eso no lo sabía. Ajá. Que uno va investigando. Muy bien, hace bien la tarea, Cecilia, para todos los jueves. Sí, la lenteja también tiene mucho hierro. La lenteja acá agrega O sea que son Roberto, ya lo habíamos dicho a eso. Son tres elementos que tienen mucho hierro, es muy bueno para la gente anémica este pan. Ahí está, el agregado. Además también el ingerirlo dice que ayuda a quitar la, digamos, la aparición de síntomas de depresión y de mal humor. Así que vamos todos con la lenteja. Ay, yo anoche comí lentejitas, un guisito de lentejas que me prepararon, el osito me preparó riquísimo, así que por eso hoy vine feliz acá. Qué nivel, ¿eh? Sí, sí, vine con mucho hierro. Está re pesada. Toma el mate, cállate. Bueno, tiene zinc, también potasio, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero es muy buena, digamos, las lentejas. Son buenas, digamos, para todo. Uh-huh. Ceci, te hago una pregunta, saliéndonos de este tema del super pan saborizado con lentejas. ¿Vos en algún momento nos diste a nosotros una receta de ñoquis de remolacha? No recuerdo, creo que no. ¿De remolacha no? Bien, eso era lo que quería saber, porque me habían dicho, ay, escuché tu receta de ñoqui de remolacha y yo no, me parece que acá no fue. Escucharon otra cosa. Claro. Escucharon otro programa, ¿vale? Le pifaron al dial. Dale. Pero estaría bueno unos ñoquis de remolacha. Sí, con salsa blanca, sí. Porque ya son coloradas, ¿no? Uh-huh. Lo podemos dejar agendado para alguna vuelta. ¿Qué sería? ¿Ñoquis al descenso? Dale, buenísimo. Bueno, Ceci, buenísimo. Muchas gracias, bueno. Te mando un beso. Chao. Gracias, nos vemos. Besos. Chau, chau. Vamos con un tema musical. Muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales. We'll be right back. escuchamos José Mercado de Cerujirán David Lebón. Acá estamos. Acá estamos, bueno, y vamos con el micro de la cooperativa Mundo Sano a través de Oscar Jiménez. Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en esta tarde lluviosa, típica de este invierno que atravesamos aquí en la comarca? Estamos muy bien, muy con bien. Mucho hierro. Muy bien. Después de ese guiso de lentejas que recién, claro, sabroso y justo para este clima, ¿no? Exacto. ¿Qué novedades tenemos de Mundo Sano, Oscar? Y la cooperativa Mundo Sano, ahí sí en su lugar donde va desarrollando el horno de vidrio que se está llevando adelante para hacer su prendido y comenzar a justamente a que empiece a funcionar, que ya tuvo una primera prueba, ya llegó la plaqueta y un pirómetro, o sea, una plaqueta eléctrica que había tenido un desperfecto y hubo que cambiarla, así que ya se está en condiciones de colocarla. El pirómetro es para medir la temperatura en el interior del horno y establecer si está a 1200, 1400 o en qué temperatura se va a manejar este horno que, insisto, está a punto de volver a prenderse, pero en este caso ya para su funcionamiento de aquí en más. Con la posibilidad, por supuesto, de colocar allí todo lo que sea el reciclado de botellas, de vidrios en general, que se va acopiando en la comarca. Bien, bueno, entonces estamos en contacto el próximo jueves para ver cómo tiene que hacer la gente para llevar las botellas y empezar a ponerlo en funcionamiento al horno, a tirar onda para que ese horno empiece a funcionar. Así es, y ya hay un punto de acopio, por ejemplo, en el barrio Usina, que lo habíamos mencionado y que está allí, un gavión en la calle Libertad, que es donde está el centro comunitario del barrio Usina. Allí se está acopiando tanto vidrio como también envases de plástico o envases PET, pero básicamente esperamos esto, las botellas que pueden limpiar de sus casas y que pueden también acercarlas a donde está el depósito de Mundo Sano, la cooperativa de trabajo ubicada en el Parque Industrial de Lago Puelo, allí por camino a Radal. Y la posibilidad entonces de aquello que se le puede sacar de encima, si se quiere decir, en limpiar su patio o esos lugares donde tienen las botellas, bueno, con este destino las puedes tornar en un futuro en un plato de vidrio que va reciclando Cooperativa Mundo Sano. Muy bien, muchas gracias Oscar y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves y nos volvemos a encontrar. Chao, hasta luego. Hablábamos con Oscar Jiménez de la cooperativa Mundo Sano. Los que quieran conocer un poco más de qué consiste esta planta de reciclado que se está generando en la vecina localidad de Lago Puelo, pueden ingresar a la página de internet www.coopmundosano.com y ahí entonces se informan bien detenidamente de lo que se trata esta cooperativa. Mientras está Roberto tratando de comunicarse con el médico veterinario que va a hablar con respecto al tema de la prevención en lo que tiene que ver con esta floración de la caña coligüe. Sí. Ya estamos comunicándonos con él. Mientras tanto te voy a ir diciendo si aparece, porque se me desapareció, no te voy a decir nada entonces porque se nos desapareció. El tema de la planta coligüe es una cosa que se da periódicamente y que, aunque tenga aspecto de invasión, es un proceso natural del lugar, ¿no? Exacto. Si no entremos en pánico, en todo caso evacuemos inmediatamente el lugar y listo. Bueno, lo presenta usted entonces, bueno, Roberto. Con el doctor Talmón del Hospital de Área del Bolsón, y él nos va a explicar un poquito lo que está pasando con el tema de los roedores y de la planta coligüe. Caña coligüe. Caña, muy bien. Hola, ¿cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Y tu audiencia? Bien. Bueno, Gabriel, buenas tardes. Sandra Canosa habla. Queríamos saber en qué se está trabajando con respecto a esto y qué le podemos decir a la comunidad, porque nos decían que hay muchos roedores. Estamos teniendo en el Parque Nacional Lago Puelo comunicados de que hay muchos roedores en las costas, de los ríos, del lago. ¿Qué le podemos decir a la comunidad para la prevención? Bueno, en lo que se está trabajando, en realidad se está trabajando en muchas cosas, por lo cual no quiero ocupar mucho tiempo en eso, porque, ajá, bueno, son cosas que se están haciendo, sí, y bienvenidas sean para quienes están recibiendo. Con respecto a qué es lo que se puede hacer, bueno, es lo que venimos diciendo siempre, tratar de prevenir el no estar en contacto con los roedores, y dentro de esa prevención, todo lo que tenemos para hacer alcance son las distintas medidas de prevención, uh-huh, que siempre se vienen trabajando desde hace mucho tiempo, de prevención de hantavirus, que, bueno, obviamente sirven para prevención contra todo tipo de contacto de actores. El tema que, bueno, aquellas medidas de prevención es que, por suerte, muchas personas están aplicando, a veces no son suficientes para evitar el ingreso a las viviendas, galpones y demás, en lo que está sucediendo en esta época por efecto del fenómeno de la floración de la caña, en la cual el aumento de los roedores es significativamente mayor. Entonces, aquí están todas medidas de prevención comunes, como son el desmanezado, tener una franja sanitaria de 30 o 50 metros, por lo menos alrededor de nuestras viviendas, construcciones. Ajá. El tener la leñera elevada, el tener los patios ordenados, los galpones ordenados, si bien no vamos a pretender y pedir que tengan los galpones totalmente sellados como podría ser una vivienda, pues bueno, por las características de los galpones y las cosas que se copian adentro, sí, el orden y el desmanezamiento. Pero bueno, todas aquellas medidas estas hoy no contienen del todo esta cantidad de roedores que, ese fenómeno, al haber muchos roedores, hacen que adopten comportamientos distintos a épocas normales de cantidad de roedores. Uh-huh. Y se animen y aparte está a la vista a visitar los ambientes del hombre y otros ambientes que a veces no lo hacían por su forma de movimiento y su biología, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es así que los empezamos a ver, como bueno, yo no lo he podido contratar, ¿no? Pero si lo están viendo en la costa de los lagos, porque son cosas que estaban predecibles, aparte porque esto ya sucedió en el Lanín, en el 2001, y bueno, se dio tal cual, hubo un gran crecimiento en la reproducción de los roedores, porque estaban bien alimentados, efecto de la caña, de la semilla que viene de la caña. Este gran aumento hace que en otoño, cuando empieza a disminuir la oferta de semillas, de alimentos en sus silvestres, y por el frío, se comportan de otra de forma distinta y llegan a los domicilios y a las fuentes de agua. En este caso, si están llegando a un lago, bueno, siempre se mueren. Siempre hay mortandad de roedores por distintas causas, y al haber muchos, vamos a ver muchos roedores muertos. O sea, la mortandad de roedores no tiene nada que ver con el temible janta, ¿no? No. El hantavirus, en realidad, al roedor no le hace nada, ¿está? Y si consideramos que tenemos un 3 a 5% de roedores infectados con el virus janta, no debe haber mucha mortandad por esta razón. Pero bueno, igualmente no, el virus canta, al roedor no le hace nada, por lo tanto la mortandad ocurre porque, bueno, los animales viven un determinado tiempo, claro, y de acuerdo también a su estado de nutrición, no es su estado, algunos se mueren antes, otros se mueren después. Sí. Es normal que, como todo ser vivo, se muera. Sí. El tema es que al haber muchos, vamos a ver muchos muertos. Doctor, muchos muertos de esos pueden estar caer en el agua y, bueno, se empiezan a acumular en algunas orillas, ya sea de lagos, ríos y demás. Ajá. Y con respecto, por ejemplo, si los gatos, ¿no? Los gatos o los perros que se encuentren con una laucha, con uno de estos colilargos y estén jugueteando, qué sé yo, y uno no lo sepa, no los vea, y en algún momento los acaricias, ¿eso se produce un contagio a través de eso? Por más que uno no tenga el contacto directo con el roedor, pero si la mascota tuvo un contacto con el roedor, ¿después la puede transmitir al humano? Bueno, mira, lo voy a decir de esta forma, porque ya, habría mucho para hablar y la biología, la verdad, que es sorprendente y puede dar millones de cosas, o nos pueden aportar millones de cosas, y hoy por hoy nos tenemos que basar en lo que ya está estudiado, lo que más razonablemente o lo más esperable se va a comportar y lo que más alcance puede estar a nosotros. En la corta historia que tenemos de hantavirus, todos los casos que sean, o la mayoría de los casos humanos, el origen es por haber ingresado, en su mayoría de los casos, haber ingresado a ambientes donde hay roedores y a las personas, ¿está? Esa es la forma más común de contagio. La segunda es la manifestación directa del roedor, y que ha sido infectado. Entonces, cualquier otra forma de contagio posible, un virus y que anda en el ambiente, y yo no te podría decir que no, ¿está? Pero tenemos que remitirnos a los estudios científicos y a los sucesos que van ocurriendo, y todos nos dicen que la forma de contagio de estos roedores es a través de los excrementos de la orina y de la saliva que dejan las cosas en el ambiente, y nosotros al hacer alguna acción como remover cosas, barrer en seco, se aeroliza y lo aspiramos. Bien. O bien directamente por tocar al roedor. Que se dé la situación que ustedes comentan, que tampoco tenemos ninguna certificación de que un gato, perro o algún otro animal se haya contagiado de janta, únicamente se ha aislado este virus de los roedores, dentro de esos roedores el colilargo, se tendría que dar una forma muy espectacular, que justo el gato haya agarrado el roedor, que nosotros vayamos a tocarlo. O sea, se tienen que dar muchas cosas, los cuales hoy por hoy, para no confundirle a la gente y distraerlos, lo que está ocurriendo en los contagios de janta es el primero, permitir el ingreso de los roedores a cerrados, y segundo, no llevar aquellas medidas de prevención que son primero ventilar, humedecer todo, y después recién ahí, después de esperar media hora, una hora, hacer las actividades que hacer dentro de un ambiente cerrado donde sospechamos que pudo haber habido roedores. Bien, una más, tenemos acá José Luis de Bacer. ¿Qué otro problema de salud puede acarrear la presencia de roedores? Bueno, la presencia de roedores en general, nos puede acarrear muchos problemas de salud, como pueden ser triquinosis también, como puede ser leptospira, algunas enfermedades que eliminan ellos a través de la materia fecal, como puede ser Escherichia coli, salmonelas y demás. Ajá. Pero estamos hablando de roedores silvestres, ¿está? Entonces, estos roedores silvestres, por suerte, no conviven con el hombre, o al menos no lo hacen como lo hacen el musmúsculo, la longicina, la rata noruega y otras que se han, por años de evolución, han aprendido o se han adaptado para vivir con el hombre. Entonces, empezamos a compartir enfermedades de ellos con nosotros. Uh-huh. Entonces, los roedores silvestres, en los cuales su hábitat natural es el bosque, y por suerte tenemos mucho bosque, entonces ellos eligen vivir en estas áreas. Eso no quita que por ahí se acercan a nosotros. Pero hoy por hoy lo que más nos tiene que preocupar y lo que más causaría en cuanto a enfermedades es el tema de janta, que por otra parte tampoco hay estudios que avalen científicamente que el aumento de proporcionado de roedores trae aparejado un aumento de casos de hantavirus. En realidad no hay mucha, por suerte no hay mucha experiencia, ¿no? No es que andemos buscando experiencia en este tipo de estudios, porque ahí estaríamos hablando de que tenemos muchos casos humanos, ¿no? Bien. Bueno. Se nos va el tiempo, ya son las 4:59 de la tarde. Agradecemos mucho por esta información y por esta explicación, doctor Talmon. Cualquier cosa, ya sabe, se puede comunicar con nosotros. Estamos todos los jueves de 15 a 17 acá en Radio Goga. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Gabriel. Chau. Bueno. Muy lindo todo. Compañeros, muchachos. ¿Puedo mandar un saludito más? dale, mandá. Vamos. para Luis Yetano y los turros de la carpintería, un saludo muy especial. Ahí está. Oh, mira qué cariñoso. Un saludo. Yo también un saludo a Alicia Parada, que se comunicó con nosotros a través del Facebook y está ahí presente. Muchas gracias por escucharnos, Alicia. Y bueno, no mandamos saludos a nadie más. Ahora sí, digan chau. Chau, hasta el jueves. Gracias por estar. Hasta el jueves que viene. Muchas gracias. Nos vemos. Thank you.